Las noches no se terminan cuando en la casa yo no te siento. Ni la razón ni el orgullo sirven de nada si no te tengo. Ni la razón ni el orgullo sirven de nada si no te tengo. Ay, amor de mis amores, ¿qué nos está sucediendo? Sufrimos estando juntos, lloramos estando lejos. Ay, amor de mis amores, sin ti yo me voy muriendo. Prefiero antes de perderte amarte y vivir sufriendo. Ni el tiempo ni la distancia pueden borrar un amor sincero. El tiempo te hace extrañarlo y la distancia querer tenerlo. El tiempo te hace extrañarlo y la distancia querer tenerlo. Ay, amor de mis amores, ¿qué nos está sucediendo? Sufrimos estando juntos, lloramos estando lejos. Ay, amor de mis amores, sin ti yo me voy muriendo. Prefiero antes de perderte amarte y vivir sufriendo. Ay, amor de mis amores, ¿qué nos está sucediendo? Sufrimos estando juntos, lloramos estando lejos. Ay, amor de mis amores, sin ti yo me voy muriendo. Prefiero antes de perderte amarte y vivir sufriendo.